vamos a hacer para recordar amar? Báilame esta cumbia lenta pa' poderme recobrar. ¿Ahora qué vamos a hacer para recordar amar? Báilame esta cumbia lenta pa' poderme recobrar. ¿Ahora qué vamos a hacer para recordar amar? Báilame esta cumbia lenta pa' poderme recobrar. ¿Ahora qué vamos a hacer para recordar amar? Recuerda Bolívar que vivió por nuestra unidad. Ya no esperes más. Ya no esperes más. Ya no esperes más. Ya no esperes más. Uy, termina con unas campanitas por ahí. ¿Qué serán esas campanitas? Se lo preguntamos a Pascuala y la Vaca. Pascuala, buenas tardes. ¿Cómo estás? Yo estupendamente bien. Yo estoy feliz de estar aquí en este espacio que parece una burbuja atemporal. Ay, que yo entro aquí y me encuentro con tu sonrisa y todos estos carteles llenos de música vigente y contracultural aquí en Contrabanda. Bien, bienvenida una vez más. Muchas gracias. Y yo también feliz de verte. Ya no esperes más. Y esas eran unas campanitas. Es que un reloj despertador. Es un reloj despertador. Es un reloj despertador para que la gente se sincronice con el reloj del corazón. Para que se desincronice a veces del reloj del tiempo y empiece a andar a la hora del corazón, que creo que a veces nos falta mucho eso en estos momentos. De hecho, estoy mirando ahora justo tu reloj, sí, no va. Que está ahí completamente... Estabas, en cierto, lo que dije, que estábamos en un lugar que era una burbuja fuera del tiempo. Claro, aquí el reloj no anda, pero señores, fíjate, auditores. El corazón le late, fíjate, el secundero... Le late aquello, claro. Como quien dice, aún estoy vivo, cámbienme la batería, no me he muerto del todo. esto se nos estropeó la semana pasada, y cada vez que lo veo digo, uy, tengo que traer una batería, y me he olvidado. Y ahí está el pobre, esperando un bypass. Bueno, Pascuala, ¿quién tenemos aquí al lado tuyo? Porque escucho más voces. Preséntalos, por favor. Aquí tenemos al... bello saxofón de la banda, Miguel Razzouk. Hola, a mi Miguel. A mi Hola. Derecha. Y más a la derecha aún tenemos a Jaime Fres, el más bello baterista marido. Baterista y marido, además. Bueno, todos son bellos en el grupo, ¿no? Acércate claro. Un poquito más el micro, así estarás más cómodo. Acércalo, si así estarás más cómodo. Sí. Ah. Bueno, sí, podrían perfectamente competir en un concurso de Mister, no sé, no, Sistema Solar, porque ya... De personajes genuinos. Claro, porque ya Mister este universo ya no. Claro. No. Mister Galaxia, Sistema Solar. Ah, pero andan dos más por ahí dando vueltas. Sí, los perdimos en este edificio. Oye, que es un laberinto. Que llegan acá y se sienten como en casa. Libres, claro. Fantástico, que hagan lo que quieran, que entren cuando quieran. Qué bien, por Europa otra vez. Sí, ha estado súper linda esta gira. Hicimos festivales bastante grandes. Partimos en el GUMA de Inglaterra, que primera vez que participábamos en el GUMA en otro país, porque justo se hizo el Festival GUMA en Chile. Creo que es como bonito destacar el hecho de por qué. O sea, Chile desde hace unos 5 años, diría yo, que ha recibido un montón de culturas migrantes. Y en el fondo, en un interés como por empezar a incorporar estas culturas también, como no solamente que sean inmigrantes que llegan a trabajar, sino que también empezar a incorporar las culturas de estos pueblos, se han hecho unos los primeros intentos, diría yo, en hacer que los festivales nacionales incorporen música inmigrante también, ¿no? Yeah. Entonces es un bonito paso que se está dando. Y en este proceso llega WUMAD a Chile, el festival de Peter Gabriel. Uh-huh. Y entonces lo hicieron en el Cementerio General, muy emocionante, o sea, ahí en el Cementerio General, no, en todo ese como explanada con arcos. ¿En serio? Y vino a cantar los músicos que vienen a WUMAD, ¿no? Sidney O'Connor, estaba Yusa de Cuba, varias bandas internacionales y también las bandas nacionales. Inti Illimani, Quilapayún, claro, también, ¿o no? No me acuerdo. No. Nano Stern, la Beatriz Pichimalén, yo, estaba la Anita Tijoux, cantó con la Beatriz. Joe Vasconcelos, pero imagínate, todos estos músicos cantando, o sea, en el Cementerio General. Eso es lo que me llama la atención en el cementerio. Sí, hermoso. Pero porque normalmente aquí también hubo el primer WOMAD que se hizo aquí en el Estado Español. Se hizo aquí en Barcelona, en el Parque La Ciudadela. Fueron 3 días, no sé cuántos días fueron allí. También 3 días. Y habían varios escenarios. Bueno, había un escenario principal, después había un escenario más pequeño para las cosas, los grupos más íntimos. Y había uno para talleres. Claro. Y después habían paraditas con ropa, comida y todo. ¿Y era más o menos lo mismo ya? Era más o menos lo mismo, claro. Entonces, esa explanada es que aún no la veo. Tiene que ser muy grande. O sea, cerraron la calle, ocuparon 2 calles distintas cortadas. Está toda la ladera del cerro. Ocuparon, fue muy divertido porque ocuparon como toda la parte de la gente de ahí, de la gente de la municipalidad, en el fondo, como backstage, entonces había una piscina vieja así, y los músicos se podían bañar en esa piscina. Era todo como un poco unos galpones así que parecían como unas caballerizas, no sé, un espacio como muy adaptado, pero muy bonito. O sea, fue muy emocionante. Para mí fue un sueño cumplido poder estar haciendo un concierto al lado de donde están enterrados tantos referentes, ¿no? Era como ir a hacerle un concierto no solamente a los vivos, sino que también a los muertos ahí a su casa. Es que no me lo puedo imaginar realmente, ¿eh? Es total y absolutamente original eso, ¿sí? un huevo en un cementerio. Pero es bonito esto, que lo que tú dices, que es un homenaje más para... Fue un festival más para los muertos que para los vivos. Haciendo vibrar la tierra. Haciendo vibrar la tierra, exacto. Bueno. Y este Rey Loj, ¿quién es? No es ninguno de los que está aquí, ¿verdad? Falta por presentar a alguien, que están por ahí en un rincón. ¿Quién están? Pascuala, preséntalos, por favor. Bueno, aquí está han llegado 2 nuevos integrantes que estaban perdidos por el laberinto. Los voy a nombrar como la clase de animales, porque como estamos presentando a la fauna, ¿cierto? Ah, bueno. Uno es la zarigüeya, no, la suracata africana que llegó aquí, que se llama Juanito Núñez. ¿Qué tal, Juanito? Muy buena. Y siempre alerta, siempre despierto. Y el otro es el gato regalón, que se llama Cristian Chiang, que... Hola. Va a saludar con una voz melosa. Hola, gatito regalón. De media tarde. Pero bueno, pero de Jaime, por ejemplo, ¿qué animalito es? Jaime tiene varias facetas. Ah, bueno. Tiene bueno. Una faceta de araña con muchas patas cuando se sienta la batería. Claro, por supuesto. Luego cuando se baja es una faceta de foca marina que se devora todos los peces que ve por delante. Uy. La araña foca. un nuevo ejemplar dentro de la fauna zoológica. Y nos falta el otro animalito que tienes al lado tuyo. Él es el caballito Rocinante, de circo. Oh. Caballo árabe de circo, además. Ah, bueno. Árabe y de circo. Caballo de circo árabe. Eso. Caballo de circo árabe, que no eso. Es lo mismo que caballo árabe de circo. Claro. No. ¿Y tú entonces? Ella es la flor. Yo soy la flor. Ella es la flor. Vale. La flor somos, y la fauna. Justo somos la flora y la fauna. Bueno, Rey Loj, te preguntaba quién era el Rey Loj. Rey Loj es este dios que se apoderó de los hombres últimamente. Porque en el fondo hay... El reloj era un artefacto, ¿verdad?, que creó el hombre en algún momento, así como creó la tómbola o la ruleta de la fortuna para ganar dinero, uh-huh, o uh-huh, una rueda para subirse y pasear y ver el cielo en la noche, ¿no? Yeah. Y en algún momento este reloj ascendió a los templos, ascendió a como antes estuvo la cruz encima de los edificios más altos de las ciudades, ¿no? Uh-huh. Ascendió el reloj y pasó a gobernar nuestras vidas. Entonces el disco está como muy centrado en hablar sobre el tiempo. Hay canciones que son que son como con un sonido más atacameño y rockero. Uh-huh. Y hablan de otros tiempos, del tiempo que se puede haber vivido en Atacama hace mucho tiempo, o de, por ejemplo, la historia de unas momias que salieron volando tras una explosión de la minera Chuquicamata y que las encontró un amigo de nosotros, que es un arqueólogo que se llama René Huerta. Y es como cómo pensar cómo se vivieron los tiempos antiguos y cómo pueden de golpe llegar a estos tiempos posmodernos, por ejemplo, en el caso de estas momias, ¿no? Hay una canción que se llama La Muerte en Quillagua, que es un baile de bienvenida para estas momias que vivieron hace 4.000 años y que ahora llegan de nuevo a nuestro presente. Y muchas historias que tienen que ver con eso, como con la historia, qué es lo que nosotros nos acordamos del tiempo que vivimos atrás, en el desierto de Atacama, por ejemplo, verlo como una torta, distintas capas de recuerdos, ¿no? De muertes también, de los detenidos desaparecidos que pueden estar ahí perdidos en el desierto, de la historia de la Santa María de Iquique, de las momias, de muchas, en el fondo, historias que han ido quedando ahí sepultadas en el desierto más seco del mundo. Y por otra parte, el tiempo moderno que uh-huh. vivimos cada día, y ahí viene este lado como hedonista un poco del disco, que es el placer, que es atrevámonos a vivir el placer sin pensar que es algo malo, ¿no? Démonos tiempo para gozar, démonos tiempo para disfrutar el presente, que finalmente son esos los únicos momentos imborrables de la vida. Qué bonito. Para poder vivir eso y sacarse todo esto de encima, hay que borrar una palabra, un término que yo soy un total y absoluto, digamos, estoy en contra, que es la culpabilidad, ¿no? Es como que ser feliz, hay mucha gente que no se atreven a ser feliz por esta mierda de sentimiento de culpabilidad, ¿no? Como si uno no tuviera derecho a ser feliz, porque si no, te causa conflictos, ¿no? Claro. En la gira nos damos a veces cuenta de eso, ¿no? Que llegamos como a un lugar donde ves que el público está contenido emocionalmente. Uh-huh. Y en esos lugares el concierto se trata básicamente de eso, como de hablarles del corazón, de demostrar el cariño, de abrirse, de compartir, de vivir el momento. Al final es como una lluvia también de estímulos hacia el relajo y hacia el cariño, ¿no? Hacia el cariño. Bueno, sí. ¿Y este cariño en qué tema lo tenemos representado para pincharlo ahora y que lo escuchen? ¿Cuál podría ser? Bueno, el tema que acabamos de escuchar, Ya No Esperes Más, habla justamente sobre eso. Y si no, podemos poner Reloj también, que define esa canción, Reloj, define muy bien la temática del disco. Muy bien. La Flor y la Fauna, Pascual y la Vaca, de su álbum Reloj, que ha salido ahora. Físicamente no está todavía. No, todavía es invisible, intangible. No, lo que pasa es que eso es lo que la lleva. Es la moda del último momento. Hay que lanzar los discos primero en su formato digital. De hecho, vinimos a la gira con muchas postales descargables hermosas que hemos ido regalando gratuitamente a todas las personas interesadas en descargar nuestro disco. Entonces también eso es bonito. Primero ha sido un regalo, como un vaso de vino que se vierte a la tierra. Ya. Y así es como llegó a mí, porque tú me enviaste ese link. Claro. Lo descargué y lo puse en un CD y también mirando en... Y estamos preparando el formato físico, que es un formato muy bonito, que es un disco objeto en tres dimensiones. Así que... ¿En tres dimensiones? Sí, ahí se viene ya, la sorpresa. Ya me contarás. El Rey Loj, Pascual y la Vaca y Fauna. Loco, ¿no, Pascual? Sí, bastante. Eso tú me decías, tu nuevo disco es más tranquilito, y yo decía, Ya, sí, ahora veo. Claro. Sí, porque este lo había escuchado, pero no hasta el final. Claro. Es que debo decir, ya se lo comenté a Pascual, debo decir que el disco lo descargué a mediodía y no he tenido tiempo de escucharlo completo, ¿no? Claro. Hice un paneo y después algunos temas sí los escuché completo, pero este no. Y bueno, a lo mejor caí en los más tranquilitos. Claro. Pero loco ese final, ¿eh? ¿Quién lo hace? ¿Quién lo logra? ¿Cómo? Todos juntos. Ahí cambia el sonido de la banda porque también, claro, como te comentábamos fuera de micrófono, exacto, está Juan en vez de la guitarra acústica, la eléctrica, yo en vez de en el acordeón, en el piano, y Miguel en vez de en el saxofón, en el Moog. Vaya. Es un sinte. Un sinte, sí. Entonces ahí... Esa fue una de las primeras cosas que noté, que la sonoridad, y se los comentaba a ustedes, no, eso, como tú dices, micrófono cerrado, que la sonoridad ha cambiado. Rítmicamente veo nuevo material también, ¿o no, Jaime? Sí, siempre se buscan cosas, y también, bueno, si cada tema tiene su ritmo y su experimentación, ya. Hasta donde se pueda, y también invitamos a un amigo a tocar en un tema. Ajá. Uh-huh. Que vive en Alemania, Arturo Leighton, que estuvo con nosotros también girando un poco acá en Europa. Ponte bien el micro, gírate el micro hacia ti. No, no, sí, está ahí, está, dime, sigue. Y ahí buscando distintas cosas, es entretenido grabar, fue un desafío también, y también siempre un aprendizaje, pero sí, hay como harto ritmo, variado. Sí, hay cosas que, bueno, variado, y alguna cosa me pareció que era como nueva en relación, claro, a los discos anteriores. Hay dos canciones que son como más folclor, que es el vals peruano y la cumbia, y esas canciones tienen ritmos que son ritmos tradicionales, o en el fondo nuestra visión acerca de esos ritmos. Yeah. Pero los otros temas, tal cual como tú dices, son ritmos bastante inventados, por ejemplo, el ritmo de Santa Caravana, o ritmos así que son como... patrones rítmicos que son creados, no son un ritmo como antes que decíamos, esto es un trote o esto es una cueca, no, estos son ritmos que no tienen nombre, en el fondo, y son inspirados de otros ritmos. Regístralo, Jaime, regístralo. Bueno, pero todo esto nace de un cruce de ritmos. Toda, ¿no?, la fusión. Que toda la fusión, claro. Y toda la mezcla también, o sea, en este caso, yo por ejemplo toco la batería, pero también aquí con los compañeros estamos todos armando la batería de toda la música, que se va como armando todos los engranajes. O sea, al final, yeah, es como toda una masa que se tiene que mover en este caso en pro del sentido de la canción, que es como la fauna en acción. Y esta sección aquí en el estudio a la izquierda, que los veo así tan calladitos. ¿Cómo es eso de guitarras acústicas fuera, guitarras eléctricas van cogiendo el protagonismo? Bueno, eso le da la sonoridad tan rockera que tiene el disco este, pero no fue algo tan premeditado, ¿eh? Se dio natural, yo creo. Pascual comenzó a presentarnos la idea y nosotros a trabajar en los arreglos, y el disco fue rockero desde que la Pascuala empezó a componer, digamos. No sé, así lo siento yo. Entonces tuvimos la oportunidad de grabar casi solo guitarra eléctrica, muy distorsionada y con delay, no sé. Está muy interesante, muy rockero. Sí, y eso... Tiene que ver con la llegada de Juan también a la banda, porque en el fondo antes estábamos con Pestaña, sí. Y Pez tenía como un origen más de guitarra de palo, entonces Juan tiene una guitarra más, un origen también de guitarra eléctrica, como más progresiva o más jazz, y en el fondo el hecho de que haya llegado a la banda, yo empecé a montar los temas que también tenía guardados, que tenían que ver con su lenguaje, o empecé a componer música también para la banda, siempre pensando en el sonido que vamos teniendo. Entonces en el fondo marca también un paso a la llegada de Juan, que en el fondo también fue la investigación de este disco. Después puede venir otro disco que venga con, hablábamos, ganas de hacer discos también con otro tipo de instrumentaciones, a lo mejor mucho más acústica o con instrumentos mucho más como poco convencionales, salir como del formato bajo, batería, guitarra eléctrica, pero en el fondo eso nos gusta, que hemos hecho estos viajes, hemos andado los últimos años super nómades, siempre por eso mismo nos hemos encontrado acá. Exacto, exacto. Y todas esas influencias, esos encuentros te van cambiando, te van marcando, y es bonito también poder tener como la amistad y la proyección de decir, lo que venga puede ser cualquier cosa, pero lo vamos a proyectar juntos, algo así. Qué bien, qué bien. Eso es evolución, ¿no? En cierto modo, ¿no? Evolución. Reloj. Lo andan presentando por Europa, en esta gira, que es una gira como bastante, bueno, no sé exactamente cuántos conciertos han dado. En total son 25, mira, sí, ¿ves? Bastante. Iba a decir extensa, pero después dije, uy, a lo mejor me paso, pero sí. 25 ya es como extensa. Sí, ¿eh? O sea, partimos en Inglaterra, en el Guma, después fuimos a Mar de Música, este año había un par de festivales de Cartagena. Destinados como a la música chilena, sí, en Cartagena, en España. Y, por ejemplo, el Mar de Música fue el caso, nos invitaron a muchos cantantes chilenos a representar a Chile a ese festival. Fue también Manuel García, hizo un sinfónico de Víctor Jara en el festival, fue Anita Tijoux, fue Melissa Aldana, fue Francisca Valenzuela, Javier Amena, Jepe, Astro, o sea, Quilapayún, muchas bandas chilenas que estuvieron. Nosotros hicimos además un homenaje a Violeta Parra en la Catedral, así que fue hermoso. Y después fuimos a Alemania, fuimos a... Bueno, hemos ido a un montón de festivales en el País Vasco, estuvimos, te contaba, en el Bidasoa. Sí. Y lo que más queríamos destacar fue el festival que más nos ha gustado hasta el momento, yo creo que a todos de la gira, fue el Escal de San Nazar. Sí, claro. Que este año es un festival francés, buenísimo, que todos los años escoge una ciudad. El año pasado era Estambul. Y este año escogieron Valparaíso. Entonces, Valparaíso. Fue maravilloso poder llegar así en plena, ¿no? Con Las Malas, con la Isla de la Fantasía, Chico Trujillo, La Floripondio, Poder Guadaña, nosotros, Grafiteros, el Inti, el Charquipán, la Robot de Madera. O sea, llegar así como con la gente que uno se puede encontrar en una fiesta en la plaza, todos en Francia, todos en el mismo hotel, todos tocando en el mismo festival, fue una experiencia inolvidable. Increíble, ¿no? Posiblemente, esto lo sabes tú mejor que yo, el encuentro mayor que se ha llevado a cabo de músicos de Valparaíso en fuera de allí, ¿no? Porque primera vez que escucho algo así, ¿no? Sí, o sea, parece que fue histórico el evento. Pero o sea, seguro. No, lo fue. Lo fue totalmente. O sea tenemos, ahora, tenemos la ilusión de encontrarnos en otro lugar del mundo, todo Valparaíso, ojalá, pero es que ahí el festival se tiene como buena producción en ese sentido y funciona impecable. O sea, era genial. Después de aquí un par de años se encuentran en algún festival. Ah, tú otra vez por aquí. Bueno, vale, adiós. Valparaíso girando por el mundo. Sí, lo hablábamos, pensábamos ahí entre medio porque estábamos todos en el mismo hotel, entonces nos encontrábamos acá rato en la piscina abajo así, pero muy gozadores, sacando las fotos todo en traje, así puros guatones feos, peludos ahí. El equipo de waterpolo. Y claro, y salía la idea de hacer Valponoma, de hacer un... Ah, pues. Sí, bueno, la idea, con lo difícil que hace algo así, pero sí. La idea por lo menos de hacer esto en distintos lugares y sería increíble. Sería una maravilla, ¿eh? Claro. no hay muchas opciones, de todas maneras tiene que venir de un festival grande como este, para que, porque claro, esto, mover todos estos músicos es, no, claro, es dinero, ¿eh? Imagínate la Isla de la Fantasía, por ejemplo, que uh-huh, toda la banda tienen todos, no sé, más de 70 años y era la primera vez que salían de Chile. Yo creo que no tenían ni pasaporte, o sea, toda la gestión sí, que hubo detrás de esa visita y lo felices que estaban, o sea, me imagino. No, y el intercambio, o sea, por ejemplo, no sé, supimos que, o sea, habían, cuando tocaron los embajadores de que tocaban con Salif Keita, como uh-huh, una banda histórica, que sí, es como sí, buena sí, vista, club de África, yeah, y se conocieron con estos viejos de la Isla de la Fantasía, yeah, como ¿y? Que esos intercambios de viejos de otra gente, de otro lugar, yeah, del yeah, mundo, pero muy parecidos también, ¿no? Qué maravilla, tío. Oh, nosotros, yo grabé un intercambio con Yael Naim, por ejemplo, mm, la cantante de Israel. Y hicimos un dúo muy muy bonito ahí en las riberas del río. Qué bonito. Qué pena no haber sabido, a lo mejor me hubiese podido acercar, porque tampoco está tan lejos de aquí, ¿no? Claro. Relativamente. No, genial. Bueno, la próxima vez, Pascual, me avisas, ¿sí? Sí. Porque... Eso tenía que haber sonado como un palo en la cabeza. No. Y hasta, además hace mucho... Además... Otro palo de vuelta. Otro palo de vuelta. Ese para mí. Ese para de vuelta. Sí, pero había visto el... Deberías instalar un teclado acá, Antonio, en la radio, con sonidos. Con sonidos. Entonces, claro, que se... De repente así... Tengo uno que me regaló un compañero, un alemán, que hace un programa aquí, que él tiene no sé cuántas maquinitas de estas con sonidos, yo no, para la ocasión, ¿no? Y no, pero sí había visto el itinerario de la gira, pero claro, no los contenidos, ¿no? Claro. Bueno. Otro más. Voy también, por no entrar en la... Sí. Voy a llegar a casa lleno de moretones. Me pasó en un programa de televisión que me invitaron, que yeah, era como de música juvenil, así. Oh. Entonces una chica en shorts naranjos me entrevistaba y me preguntaba como, bueno, ¿y de qué va tu música? Entonces yo respondía, bueno, la reivindicación de los pueblos originarios. Y me ponían esos sonidos así como, ¡huip, huip! Era nada que ver. Por eso ya es como lo opuesto a lo que está sucediendo ahora. Por favor. Bueno, un poco de música. ¿Qué podemos escuchar ahora? Sugerencias. Sugerencias de este álbum Reloj. La cumbia. ¿Cuál es esa cumbia? Caminito Viejo. Sí, y aprovechemos, si me permites. Claro. Este tema lo grabamos con Arturo Leighton, un tremendo amigo de la banda, percusionista de Valpo, que radicado actualmente en Alemania, con el que tocamos también en Les Escales, así que deberíamos mandarle un saludo a nuestro amigo. Eso, fue inolvidable compartir contigo, Arturito. Te queremos mucho, te queremos mucho. Y si no... Bueno. Un montón de músicas, Pascual y la Vaca y Fauna, de su álbum Reloj, el tema Caminito Viejo, que es el número 8 de este disco. colibrí. Oh, oh, rápido vienes y vas, y yo siempre quedo aquí. Oh, oh, oh, pajarito, pajarito, mi colibrí, ¿dónde estás? Chupa toda mi dulzura y después te vas. Perdón, una cueca, una cumbia. Caminito una cueca borracha. Una cueca borracha, una cumbia, Caminito Viejo. Y esta canción, me preguntaba, que está escuchando desde Estados Unidos, por aquí la tengo, Heidi, nos escucha desde una chilena que vive en Estados Unidos, en la costa atlántica, y me preguntaba esta mañana, dice, ese por ti, ¿y ella compone todas las canciones? Y le digo, pues sí. No, la mayor parte o toda. Esta canción es tuya, obviamente. Sí, esta canción la escribí en la India. A veces cuando estaba en la India y me daban como nostalgias de fiesta o de hacer algo como más como de mi tierra, ajá, me ponía a componer música como en estilo, ¿no? Y entonces hice esta cumbia que era como... Estaba en la playa, pero una playa santa, y no se podía hacer ni un sacra, ¿no? No se podía hacer ni una fiesta, nada. Entonces estaba en la playa, me dan unas ganas como de tomar cerveza y escuchar cumbia, porque estaba en la playa, ¿no? Era como, yeah, para mí la cultura de la playa tenía un paisaje sonoro de cumbia detrás. Entonces me puse a componer estas canciones. Y ahí salió esta canción. Y la respuesta, primero, gracias por estarme escuchando. Y que, claro, hay muchas canciones que compongo yo, que después la banda hace el trabajo de arreglos, lo hacemos... Uh-huh. El disco reciente fue casi todo un colectivo. Algunos temas no, porque son como solamente piano y voces, más los que son más íntimos se quedan siempre como en un aspecto más en solitario o con invitados. Por ejemplo, en el disco hay una canción que se llama Nubes para los Niños, que la grabé con mi amiga Pupi Emilia, que fue una amiga de 10 años de Valparaíso, y ese tema está dedicado a los niños que vivieron el incendio. Y tiene la temática también que hablábamos de la culpa, qué sé yo, del amor y el dolor. O sea, tenemos que preparar los niños para la vida real, no para una vida como... No pensar de que todo el material que se crea creativo para los niños es un poco naif, ¿no? No te prepara para la vida real. Entonces, en el fondo, la canción dice esto. Dice, píntame un paisaje con dolores, prepárame esos colores. Yo lo entenderé, pide el niño, ¿no? Y eso lo canta mi querida amiga Pupi. Eso es, y hay una canción del disco que la compuso Jaime Fres, el baterista de la banda, que se llama Extintos, y una canción dedicada a los animales en extinción. Espero que no sea la fauna que está en proceso. Así como de en extinción. Busco Paraíso. De alguna forma, sí. Ajá. Así como en Busco Paraíso. Había Jaime compuso Carnaval de San Lorenzo Tarapacá, una de las cumbias más emblemáticas de la banda. Yeah. Bien, así que también hay participación en la parte compositiva de Jaime. ¿Y el resto de la fauna que se animan a escribir o no? Fauneros, animales, bestias, sí, claro, sí, por supuesto, bestias. Sí. ¿Sí? Tengo un camino largo y hay que tomarse su tiempo. Ah. No, claro, pero cada uno ha tenido composiciones con otros grupos también. O sea, ya, por ejemplo, el caso de Cristian acaba de lanzar un disco con su banda Cawin Relonche, que es una banda de Valparaíso, y ahí Cristian tiene mucha participación en la composición. Lo que pasa, claro, es que, claro, en el caso mío, como soy mujer y todo, y va como la banda también con estos mensajes bien íntimos y bien femeninos, yeah, que es la línea que hemos ido siempre, yeah, yeah, pulsando en conjunto Pascual y Fauna. Uh-huh. Pero Valparaíso es una ciudad llena de música y cada uno también tiene sus proyectos creativos que siempre va echando para adelante, ¿no? Una cosa que antes hablábamos de una banda de Valparaíso, Adelaida, y también de... Bueno, hay un montón, ¿eh? Que yo las voy conociendo a medida que me voy enganchando con ellos en Facebook. Conozco unos cuantos, pero me voy enganchando con ellos a ¿cómo se llama esto? Al grupo que grabó con Álvaro. Fatiga de Material. Fatiga de Material. Bueno, claro, las conocí a través de Álvaro, ¿no? Ambas bandas tienen bajistas mujeres. Natalias. Las Natalias, y además se llaman igual. Sí. ¿Qué pasa? ¿Están saliendo muchas intérpretes, muchas mujeres tocando y estando ahí en primera fila en los grupos? Yo diría que sí. Hay bastante mujeres. Bateristas, trombonistas en Valpo. Sí. Trompetistas. Pero esto, pero esto es algo, digamos, reciente o tiene una continuidad de parte de una historia musical del puerto. Sí, igual yo cuando estudiaba música, por ejemplo, en la escuela era el grupo bien repartido en realidad, como hombres y mujeres así estudiaban música. Claro, como instrumentista quizás es más nuevo. Más nuevo, claro. Porque como cantante siempre ha habido ahí. Ah, sí, claro, claro. Me refiero más a instrumentistas, ¿no? Claro. Aquí ocurre un fenómeno singular al que tú decías, Jaime, que, claro, las escuelas las escuelas de música han abierto la posibilidad de que las mujeres vayan a estudiar música, ¿no? Y actualmente en las escuelas de música el fenómeno que está ocurriendo ahora cuando tú ves el panorama musical de esta ciudad o de este país es que cada vez hay más mujeres en los grupos. Y no solamente tocando en los grupos, sino como líderes de sus propias bandas, ¿no? Y es increíble, es decir, en los últimos 10 años ha habido un auge de mujeres especialmente en el jazz y en el rock también, pero en el jazz más que en ningún otro estilo. Yo creo que también tiene que ver con la capacidad de autogestión, porque hay muchas mujeres en este momento en el planeta que están muy activas con la autogestión y yo lo veo en Chile, o sea, no solamente en el ámbito de la música, en el ámbito político, hay muchas mujeres que se están metiendo a manos llenas, ¿no? en todo lo que es lo social, ¿no? Y en el fondo tiene que ver con eso. Por lo menos las músicas que yo conozco de Valparaíso son mujeres muy disciplinadas que también por el lado como de la autogestión que hay que llevar siendo un músico independiente se la montan muy bien, ¿no? No, sí, eso es cierto también. Eso es un dato que no mencioné y gracias por haberlo dicho, porque aquí también es lo mismo. La mayor parte de los grupos lo que hacen es autogestionar sus proyectos. Las discográficas ya no ponen dinero para las grabaciones. Son los mismos chicos jóvenes, músicos emergentes, que tienen que pagarse por su cuenta el estudio. Como son colegas, pues mira, tampoco hay, digamos, honorarios de por medio. Y tienen que darle a la discográfica el trabajo hecho, ¿no? Ya masterizado y todo, terminado. Y en algunos casos son ellos mismos que se autoeditan los CDs, ¿no? Bueno, en Chile tenemos también la suerte que se puede postular a los fondos concursables. También hay muchos discos nuevos que se están saliendo desde el año 2000 en adelante más o menos, que coincide también en el fondo con la invención de los fondos concursables. Uh-huh. Mucha gente no le gusta recibir dinero del Estado, pero en el caso de nosotros yo creo que es como un derecho, siendo los músicos, los artistas de Chile, poder reclamar ese derecho y recibir dineros estatales para poder apoyar nuestra música, ¿no? Yeah. Y en el caso, por ejemplo, de tuvimos un fondo concursable que fue un cofinanciamiento que nos ayudó para la parte de la grabación del disco, y eso también hay que agradecerlo y mencionarlo. También tiene que ver como con la riqueza de material que ha salido últimamente en Chile, uh-huh. Estos fondos estatales que han apoyado no solamente el disco de nosotros, sino que muchísimos discos que se han hecho últimamente. Aquí justamente lo contrario. Estamos en el proceso inverso. Si no tienes el dinero o hay muchos grupos que recurren al crowdfunding, porque si no sería imposible sacar un disco. Bueno, el disco, giras, conciertos. aquí, concierto de Barcelona. Aquí en Barcelona, claro, porque si han venido a Barcelona, sí. Ya lo sé, si yo pensara, mira, han venido solo por venir a Contrabanda, no, tampoco. No. No, lo que pasa un poco es que Barcelona para nosotros es como nuestro segundo hogar, porque aquí está la Casa Petitindi, ¿verdad? Entonces, exacto, momentos también de días libres que nos quedan, así 4 días, 3 días, nos venimos para acá y aquí descansamos, estamos como en casa. Entonces, también justamente buscamos, en verdad, fue al opuesto, vinimos a Barcelona para estar estos días libres y buscamos un bar de algún amigo para poder hacer un concierto, porque siempre que pasamos por una ciudad, independiente que no haya un festival grande, nos gusta igual dejar la música, si ya pasamos con todo el instrumento, convocar a la banda, convocar a la gente que le gusta nuestra música, convocar a los amigos y poder hacer una celebración, un encuentro, ¿no? Yeah. Así que el año pasado tocamos las fiestas de Gracia. Exacto. Y ahora este año... ¿Dónde? Tocamos en el Soda. En el Soda. Sí, sí. Que es un lugar de un chico que es amigo, que fue como... En su bar nos juntamos por primera vez, nuestro manager con la banda, nos conocimos en ese lugar, así que es una persona, bonito momento para ir. Ahora él tiene un bar nuevo, que es el Soda. Uh-huh. En ese momento tenía otro bar y ahora en este bar nuevo tiene un piano acústico de verdad, ¿no? Tiene backline, así que es una buena instancia para tocar. Qué bien. Un concierto íntimo. Íntimo. Soda, es mañana, ¿verdad? Sí, mañana 27. ¿Jueves? No, no, o sea, jueves. El jueves 27. Jueves. Sí, mañana vamos a grabar un Balcony TV aquí en Barcelona. Ah. También vamos a aprovechar de hacer eso. Y el jueves 27 es en el Soda. Tenemos un amigo músico invitado que se llama Yacín. Yacín, sí, de Chebalovsky. Sí. Yacín, tal cual. Vamos Yacín. A hacer algún featuring ahí. A mí me interesa mucho la música mora, ¿no? Y en la banda, bueno, ahora en el disco tú ves que también habían algunas canciones que empiezan poder mezclar un poco como lo que aprendimos en la India con Jaime, poder uh-huh. también fusionarlo un poco con lo que hacemos con la banda. Yeah. Ya en las fiestas de Gracia habíamos mostrado esa canción larguísima que dura 12 minutos que hacemos, que se llama Sabatanasa, que está en el disco. Está en el disco, es el último. 11 minutos 23. Y hay también otras canciones, un par de canciones más que tienen investigan en ese sonido melismático. Entonces, Pascual y la Vaca y Fauna estarán en el Bar Soda el jueves 27. ¿A qué sí. horas? Es a las 10 de la noche, a creo. Pero igual revisen todos el Facebook, por favor. Así se meten en el evento. Ajá. Y les vamos informando de buenas nuevas. Estamos comunicados con las personas que se interesan ahí. Nuestro Facebook es Pascual y la Vaca A. Ese es el oficial, sí. Pascual y la Vaca A. Ah, que en el fondo es el único Pascual y la Vaca que A de Argandoña, por supuesto. Mi segundo apellido, ¿no? Que es el perfil de músico, ¿no? Ya, sí. Perfecto. Oye, ¿qué escuchamos? ¿Ese Nube para los niños? Tengo curiosidad por escuchar la voz sí, de esta claro, niña. Eso. Pupi. Con un abrazo para Emilia Contreras, Pupi. Trozo de papel, me pintaste tú una nube donde nunca, nunca llueve, y cuando llueve no moja, donde los rayos no queman, para cuidar, cuidarme. Nubecita de papel, con agüita que no moja, con tormenta que no quema, para cuidar, cuidarme. que la tierra quema y toda la ciudad llora. Yo encontré sobre mi mapa una nube de papel, nubecita de papel, con agüita que no moja, con tormenta que no quema, para cuidar, cuidarme. Pinta, pinta, píntame un paisaje con dolores, prepárame esos colores, yo lo lloro, entenderé. Pinta, pinta, píntame un paisaje con dolores, prepárame esos colores, yo lo lloro, entenderé. Nubecita de papel con agüita que no moja, dime, te quemaste entera en el incendio de ayer. Cuida, cuida, cuida, nene, cuida que me estoy callando. Cuida, cuida, cuida. Bien, eso era un tema más de este disco Rey Log de Pascuala y la Vaca y Fauna. Tienes toda tu fauna aquí alrededor tuya. ¿Siempre se mueve alrededor tuyo esta fauna o no, Pascuala? Y yo bailo alrededor de ellos también. Escuchábamos este precioso tema, Nubes para los Niños. Tú decías que esto era a raíz del incendio de, claro, que hubo en el puerto, ¿no? Sí, porque después del incendio que hubo, fuimos a varios cerros con la banda a tocar, yeah, a modo de ánimo, ¿no? En el pleno de los procesos de reconstrucción o de reconstrucción de las casas, de recibir, cuando recibían las donaciones y estaba toda la gente en colectivo trabajando, e íbamos a hacer música. Y al final es triste porque las cosas materiales que se pueden haber quemado tampoco eran al final lo más dramático, ¿no? Como que también resulta que el incendio fue de los lugares más expuestos de la sociedad de Valparaíso, a las afueras, lugares donde tampoco hay agua potable, tampoco hay sistema de cañerías, pero también hay mucha drogadicción, los niños están muy expuestos. Entonces al final muchos niños que veían el concierto, después uno sabía por los profesores que los estaban ayudando, qué sé yo, que eran niños abusados, se les notaba, ¿no? Niños violentados, súper violentos. Entonces hay como un problema más profundo que una catástrofe que puede ocurrir un día, ¿no? Que en el fondo es ese abandono social, la educación, la crisis de la educación en Chile que cala profundo, ¿no? Y en el caso de estos niños, yo pensaba en eso, o sea, todos los textos educativos, todo cómo nos enseñan a educar a los niños, la música para niños, los programas para niños, los libros para niños, siempre son como unas nubes de papel que uno dibuja con una carita feliz, ¿no? Y un sol, una nube donde nunca llueve, donde los rayos no queman. Todo como para cuidar esta inocencia que puede no existir, ¿no? En uh-huh. un niño expuesto a una violación, esa inocencia no existe. Entonces, en el fondo, ¿cómo educamos a esos niños? ¿Con nubes que no llueven? ¿Con rayos que no queman? Como, entonces, es un tema profundo que me llegó así a doler después de algún concierto y hice esta canción, y por eso quise que lo cantara una niñita también, porque yeah. era eso, o sea, muchas veces no hacemos que un niño diga cuida que ya estoy sufriendo, ¿no? Un yeah. niño que cante que está sufriendo, no pensamos que un niño no debiera cantar eso o algo así, ¿no? Es yeah, ese claro. tabú en torno claro, al sufrimiento claro, claro, claro. Y los niños sí sufren, también sienten que es dolor. Lógico que entonces, sufren. Sí, sí. Gracias a la Luz María, la mamá de la Pupi, a la Pupi misma, que quisieron ser parte de esta canción. Qué bonito. Pupi, me encanta eso. ¿Y cuál es su nombre? Emilia Contreras. Emilia Contreras, Pupi, pues la saludamos desde aquí. Podemos aprovechar también de saludar a todos los otros amigos que grabaron en saluda, el disco. Saluda, que, saluda, que, saluda. Yo, María Carolina, por ejemplo, en la viola, ¿cierto? En sí. El tema de Jonas saluda, Pérez, saluda. Estrella, las Laquitas, que la mueve en Jonas Sinchuki, a Mariela, la Paloma, ¿cierto? De las Laquitas. Toto. Toto Álvarez en la guitarra. Cayuya. Carlos Canales, los canales también. En el trombón, berimbao, el berimbao, en la guitarra repiqueadora. Para un montón de gente entonces. Siempre, ¿no? La gracia es rodearse de amigos, ¿no? Y los discos reflejan eso. Ya, ya. Bueno, chicos. Bueno, y a Jorge Abarca también. Pues, por supuesto que a Jorge Abarca, que fue el que nos tuvo paciencia para mezclar la música claro, y grabarla. Y también masterizamos en Argentina con Andrés Mayo. ¿En Argentina está? Claro, en Buenos Aires, que era el mismo sonista que aunque habías masterizado Buscó Paraíso, un sonista excelente, al igual que Jorge. Y también fue súper bonito poder contar con el trabajo de ellos dos, que son personas que tienen mucha experiencia. Jorge es el sonidista de Congreso, de Fulano, entonces también tiene un criterio formado, por decirlo de alguna manera, en el momento de editar música que se hace en vivo, que tiene una raíz como más, no sé, como el rock progresivo o de world music, que en el fondo no necesita tanto efectismo ni compresiones más allá de las que lleven a hacer perder la naturalidad, ¿no? Entonces fue muy bueno poder trabajar con estos dos sonidistas que son expertos. Yo siento que dimos un paso adelante en cuanto a la calidad técnica del disco, en el sonido. Grabamos en María Pinto, un estudio del sur, un estudio súper bonito. Entonces también siento que fue un paso de evolución, no solamente en el sonido del grupo, sino que también en los elementos técnicos que tuvimos para poder registrar la música. ¡Qué bien! ¡Qué bien, qué bien, qué bien! Siguen. Siguen creciendo entonces. Con la Danila Consamano también. Sí. Que es la parte, claro, que la viene ahora. Que es el disco físico que vamos a sacar. Lo están trabajando tres diseñadores. ¿Sale? Uno que es Samano, que es un dibujante de Arica. Uh-huh. Que hizo Reyloj. Él creó la imagen de Reyloj. Y mi hermana Danila Ilavaca, que está haciendo todo el diseño del disco. Y también hace las visuales en vivo de la banda. Y por otra parte, Ting, que está haciendo el diseño 3D de Reyloj. Entonces, algo habían dicho de 3D, ¿esto qué es? Un diseño. Lo que 3D. Pasa, bueno, es como los libros de niños que tienen abre, volumen, ¿no? En el fondo, como es el mundo de ahora, no habría necesidad casi de tener un disco físico, pero lo bonito de tener uno físico es tener un objeto creativo, que sea lúdico también, claro, ¿no? Entonces, claro. Nos planteamos el disco físico desde esta manera, se toma su tiempo, pero va a ser en verdad como algo muy bonito para tener un objeto, ¿no? Qué bien, espero tenerlo pronto, cuando salga. Bueno, entonces, recordemos, en el Bar Soda, jueves 27 de agosto, aquí en Barcelona, Pascual y la Vaca y Fauna presentando su disco Reyloj, ¿no? ¿Algo que se nos quede por ahí en el tintero? ¿Alguna cosita que contar? ¿Algún saludo? Han habido un montón de saludos. ¿Proyectos? También saludar a Salvador Campo, Salvador, que es nuestro manager, nuestro amigo querido que nos recibe y nos hace posible venir y volver ahora por novena vez. Y a Perota Chingó, que nos prestó la chingoneta, que es la caravana. La caravana. Para viajar. Nos pegamos un viaje de Barcelona, fuimos al Festival de Sescal, ahí en San Nazar, en Francia. Con la autocaravana. Ah, y es suficientemente grande para. Sí, para tiene todo. 6 camitas, dormimos ahí todos como los duendecillos. Los duendecillos. Sí. Oye, y el que hemos hablado muy poco, salió por ahí mencionado el sello discográfico, Petit Indie. ¿Qué tal? Claro. ¿Cómo está la salud del sello? Bien, bueno, es a Salvador Campo, que es la misma persona. Sí, y... ya, pero el sello en sí, ¿qué tal? Bien, ¿cómo está? Muy bien, porque. Esa es la gracia de trabajar con un sello independiente de amigos que en el fondo nunca están como presionando por las cosas que los típicos sellos parte del mercado estarían presionando, ¿no? Sino que nos dan alas para irnos en aventuras entretenidas como este disco en tres dimensiones o siempre, por ejemplo, Ting también es el diseñador que es taiwanés de las 3D. Él también forma parte de alguna manera de Petit Indie que nos está ayudando con eso. Entonces, ahora que Perota Chingó también es parte de la familia Petit Indie, hemos podido hacer bastantes cosas en coordinación, compartir los contactos, compartir, por ejemplo, la caravana. O sea, hay como mucha... Petit Indie es una familia muy, muy saludable en ese sentido. Me gusta cuando los músicos podemos colaborar, compartir los contactos y generar redes de apoyo para las giras. Es algo que apreciamos mucho. ¿Sí? Qué bonito. Bueno, ¿cuántos conciertos quedan de la gira? Porque me decía Jaime antes que ya están como terminando. Tú también los mencionabas, tres, ¿no? Que son en... Queda el de Soda aquí en Barcelona. Exacto. Luego queda Greenbelt en Inglaterra y Shambhala. Esos dos festivales son en Inglaterra, son grandes. Vamos a estar ahí frente a un público multitudinario. Y la gente que vaya a Soda también puede llevarse su postal descargable del disco Reloj, así que esa es otra motivación. Wow, perfecto. Entonces aquí me quedo yo a la espera de vuestra próxima visita. ¿No? Esperamos verte en el Soda, eso sí. Sí, sí, bueno. ¿Me quieres creer que no he ido nunca todavía al Soda? ¿No? ¿En serio? Y mira que hay colegas y amigos que han tocado allí, pero por algún motivo me ha coincidido que o estaba en otro sitio o no podía ir. Ahí tienes que ir con Marina también, que la extrañamos mucho. Un saludo para Marina en este programa que... ¿A Marina? Claro. Marina Llorente. Especialmente Marina de la banda, dicen por aquí. Sí, sí, sí. Cariñoso abrazo. Bueno. No, eso es mentira. Yo también la extraño y nos gustaría mucho verla. Vale. ¿Y con qué tema podríamos despedir esta charla? ¿Santa Caravana? Santa Caravana. Sí. ¿Qué es? La estoy buscando. El número 7. ¿Algo que contar sobre la Santa Caravana? Es una canción psicodélica. Es un sueño sobre las peleas entre las religiones. Uh-huh. Finalmente, el Dios, que es un Dios que está encerrado en una botella, se libera y se evapora y se acaban todos los problemas. Pero con respecto a la forma de los dioses, ¿y ¿no? se acaban todas las religiones también o no? No. Pierde su forma y dejan de separarse por cosas estúpidas y también dejan de estar sufriendo los dioses. Dice, mejor que no se torturen a los dioses más, ¿no? Sácale el clavo, quítale el dolor. Pues bien, Pascuala y la Vaca con Fauna del disco Reloj de este año 2015 y Santa Caravana. Señores faunos, bestias, animales. Gracias a ustedes por venir. Un placer, Pascuala, que vaya muy bien. Muchas gracias. Y que termine la gira, pues, con el mismo éxito que está teniendo hasta ahora. Muchas gracias. Un mon de músicos, de nada. Un abrazo a todos. Soñaba con una botella y jerez, la imagen de un eso era Santa Caravana, de Pascual y la Vaca y Fauna. Y ahora vamos a escuchar un tema que nos comentaba Pascual, de una clara inspiración de la música india, ¿no? Es un tema de 11 minutos 23, a diferencia de los demás temas que se mueven entre los 3, 4, 5. Estos son 11 minutos y 23 segundos. Savatthanasa. Abrió los ojos adentro, encontró un cuerpo al centro, encontró dos abiertos, encontró tres cubiertos, encontró diez perfectos, encontró doscientos muertos. Encontró dos abiertos, encontró tres cubiertos, encontró diez perfectos, encontró dos. Pascual es la Vaca y Fauna. Como habrán podido apreciar, este no era el tema que yo les había presentado. Yo les había presentado el que es el último tema del disco, Sabatanasa, con un aire de la India, pero resulta que el que se ha equivocado aquí fui yo, y en vez de seleccionar el track número 14, seleccioné el 11, y hemos escuchado un tema titulado Yo nací en Chuqui. Eso es en el norte, Chuquicamata, en el norte de Chile. Ahora sí, que programo correctamente el número 14 y escucharemos entonces Sabatanasa, Pascual y la Vaca y Fauna. Ah!

Sabatanasa, Pascual y la vaca y Fauna, de su álbum Rey Log, disco que aún físicamente no está en el mercado, pero si entran en la web de Pascual y la vaca y Fauna podrán informarse de cómo llegar a él, incluso comprarlo y todas estas cosas. Bien, Sabatanasa, lo escuchamos después de haberlos confundido antes, porque les presenté el tema y escuchamos otro, y ahora sí. Bien, se han marchado, y estos últimos media hora que nos queda de programa la voy a dedicar a una mujer que nos acaba de dejar hace muy poquito, Mariem Hassan. Érase una vez una jovencita que con 17 años tuvo que escapar por una ventana para que no le echara el guante la policía española. Era agosto del 75. Ahora estamos en agosto, pero del 2015. Esto es un montón de músicas, como cada martes de 4 a 6 de la tarde. Hoy martes 25 de agosto. Bien, era agosto del 75 en Smara, en el Sahara español, y ella acababa de cantar en una reunión clandestina del Polisario, cuando hicieron acto de presencia las fuerzas del orden. Cuando el siglo XX estaba en sus estertores, Mariem Hassan, que así se llama ella, aunque en sus papeles figure Mariem Hassan, ¿no? Hassan. Ella, nombre artístico Hassan, pero en los papeles figura Hassan. Y debe seguir imitando la firma que un día un funcionario argelino le estampó en su primer pasaporte. Empezó a ganarse las simpatías de los aficionados a las músicas del mundo más exóticas. En el 2004, ayudada por su amigo el guitarrista Baba Salama, dio el gran salto y montó su propio grupo con el que situó la música saharaui en el siglo XXI. La culminación de ese proceso llegó al componer una suite en forma de cantata popular en el seno del Haul saharaui. Paso a paso se ganó el respeto de su pueblo y el reconocimiento de la comunidad internacional como embajadora musical de los saharauis, y se convirtió en una de las indiscutibles divas del norte de África. قوموا يا الفنانة يا صوات الجماهير فيديكم رمانة رمانة حمل كبير فيديكم رمانة معنا حمل كبير. Mariem Hassan, de su álbum Shouka, La Espina, hemos escuchado el tema Asagafa, La Cultura, así se titula este tema. Posiblemente en el lugar más inhóspito del planeta, el campamento de población refugiada saharaui de Dakhla, en Tindouf, Argelia, dio la noche de un sábado no hace mucho un concierto Mariem Hassan, el que quizás fue el último concierto de su vida. La cantante saharaui, gran dama del Haul, la música tradicional del desierto, Padecía un cáncer terminal y es difícil imaginar que en las condiciones en las que se encontraba aquella noche pudiera ofrecer algún otro concierto. Marien falleció finalmente el 22 de agosto de este año 2015. Por eso el jaúl seco y doliente que ella ha llevado por el mundo en los últimos años sonó aquella vez más emocionante que nunca. Sus cientos de seguidores saharauis conocen el mal que la queja, y ella, mujer de profundas convicciones religiosas y consciente de su gravedad, dice haberse puesto en manos de Mulana, que es la manera saharaui de referirse a Dios. El jaúl es poesía sustentada sobre las afinaciones atonales de la tidinif, una pequeña guitarra de dos cuerdas con un caparazón de armadillo o tortuga como caja de resonancia y anclada al ritmo machacón y plomizo del tbal, el tambor que las antiguas mujeres nómadas tocaban sentadas en el suelo cuando las caravanas paraban para las diversas celebraciones en mitad de la nada, sobre piedra y arena y a la sombra de una solitaria acacia o una jaima. Arengas guerreras de carácter épico y plegarias a Alá constituyen las dos vertientes principales del contenido formal de los poemas del Jalau que Mariem ha dado a conocer al mundo desde la humildad de una mujer expulsada de su tierra, el Sáhara Occidental, obligada primero al exilio como refugiada y que está pasando sus últimos años en Barcelona, que es donde pasó sus últimos años, como base de sus actividades musicales, además de seguimiento de su enfermedad. Marien Hassan, de su álbum La Espina, Shouka, y este tema, Tela Matlouama, Niña Maltratada. Name. انه محرمة نيثي من لعيال قصر مظلمة نيثي من لعيال قصر مظلمة يلالي يلالي نيثي مظلمة يسوى من هما أقد اللي واسوا يسوى من هما ينصاعوا نسوى وصوعة معلومة يلالي يلالي نيثي مظلومة وانا مظلومة صحراء مظلومة وانتي مظلومة طفلة مظلومة يلالي يلالي طفلة مظلومة يلالي يلالي طفلة مظلومة مريم حسن y este tema titulado era el número 3 de este álbum Tela Matlowama, niña maltratada. Últimamente Mariam desde su estadía en Europa había asimilado en su música instrumentos que no eran precisamente los instrumentos tradicionales, guitarras eléctricas y batería, siempre conservando la esencia del jaul tradicional. Incluso también había algunas improvisaciones de jazz y de blues. Esa música también doliente de que, a pesar de que se difundiera desde los negros norteamericanos, hunde sus raíces en África. En aquella su última noche en el desierto, en la jornada final del FI-Sahara, Festival Internacional de Cine del Sahara, Mariem recuperó el formato tradicional y volvió a poner a cuatro mujeres en el suelo para hacerle segundas voces, los ritmos de siempre y secundaría en su canto diezmado, secundarla, estas cuatro voces, en su canto diezmado. Y el añadido misterioso de Sebastião Antunes, el guitarrista invidente portugués, que se ha mantenido fiel a ella en los últimos años. No había engaños. Se quiso ir tranquila. En mitad del concierto pidió perdón a su pueblo por si alguna vez le había fallado. Mariem Hassan. Y este tema que les voy a hacer escuchar ahora, titulado Hinwani, Hinwani, mis señas, del álbum Shouka, La Espina. Hinwani, greitu fu'yunik, katib hinwani. Hinwani, greitu fu'yunik, katib hinwani. Alla nukhtayr ngurunik, yarrim ma'aya sirthani. لا نختار نقولولك يا الريم معايا سر ثاني ولاني اعطيك عنواني ماني ماني ولاني اعطيك عنواني ماني وانا كيف تسياني سبت حيواني تتحول وانا كيف تسياني سبت حيواني تتحول Jinguane, mis señas. Maryam Hassan. La voz de Maryam Hassan encerraba muchos secretos. Era capaz de expresar desesperación y esperanza a la vez. Su alarido, su grito de libertad, se ha callado para siempre. La mañana del pasado sábado 22 de agosto, en su jaima del campamento de población refugiada saharaui de Smara. Su grito era a la vez el grito de todo el pueblo saharaui, que en el próximo noviembre llevará justo 40 años de angustia. Un pueblo obligado a partirse en trozos, una parte exilada en los campamentos, sobreviviendo en condiciones muy precarias, otra en el propio Sáhara Occidental, humillado por la represión de Marruecos, que lo ocupa ilegalmente desde 1975, cuando España abandonó la región fruto de los denunciados acuerdos tripartitos de Madrid, firmados por el gobierno de Arias Navarro, en plena agonía de Franco. Y otra, como la que vivía más o menos Maryam Hassan, hasta hace unas semanas, repartida por el mundo para que éste no olvide la lucha de su pueblo. La experiencia vital de Maryam conmovía en sí misma, huida de la casa familiar, el exilio, el refugio, la diáspora. Del álbum Deseos vamos a escuchar el tema Mawal. La letra dice: se levanta el fervor y se levanta el pueblo a elegir el camino de los abuelos, eligiendo el sendero. Pasaron la noche en Ergalúa para construir el amanecer, y en sus manos piedras y palos y sacrificios, dejando sus cadáveres como tapices en el suelo, y estos son flores, sangre y ríos. فقام الشعب يختار درب الجدود على الطريق السيار درب الجدود على الطريق على على على على الطريق السيار فبات يصنع في الغيب الفجر يصنع في الغيب الفجر وفي أيدي دبابس دبابس وأحجار وفي أيدي دبابس وأحجار أضحى يسير على الرفات أفرشة أفرشة أفرشة كأنها الزهر والدماء ونار كأنها الزهر والدماء ونهار كان الزهر الزهر والدماء وانهار Mawal. Pasaron 15 meses después de aquel festival, que fue el último en la cual ella cantó. Después de 15 meses, esto fue mayo del año pasado, murió el 22 de agosto. Su voz sublime ha quedado al menos grabada en unos cuantos discos editados siempre por el sello discográfico madrileño Nube Negra. En el último del 2012, el Aigun Egdat, arde el Aiwaun, hacía un homenaje al campamento de la dignidad que arrasó la policía marroquí cerca de la ciudad ocupada del Ayun en noviembre del 2010 y que es considerado por muchos analistas como el primer estallido de la conocida luego como Primavera Árabe. Se lleva a Marian Hassan su canto, el canto de una mujer y un pueblo que solo pide justicia y resiste donde parece imposible resistir. En el siguiente tema, que lleva por título La Intifada, que dice lo siguiente: lo que se dijo y se cumplió cuando escuchamos el fervor de la Intifada la han dirigido hombres valientes. La proclamación de esta república es ya una realidad. Nunca se dijo a nuestro enemigo ninguna palabra a sus espaldas en lo que oyó el oído y lo que cansa el ojo. Con este tema Intifada de Marian Hassan, un homenaje a la voz de esta mujer, una luchadora también por los derechos y la justicia en su pueblo saharaui, llegamos al final de una nueva cita con un montón de músicas, cada martes de 4 a 6 de la tarde aquí en Contrabanda FM. En directo, hoy martes 25 de agosto de este año 2015. Hoy tuvimos el enorme placer de recibir en el estudio a Pascual y la Vaca y a todos los miembros de su grupo, Fauna, que presentaban su nuevo disco, Rey Loj, que además lo presentan en concierto este jueves 27 de agosto en la sala... aquí en Gracia, ¿cómo se llamaba la sala? Ya me vendrá a la cabeza. Pues bien, estuvimos con Pascuala y la Vaca, y además en este sentido homenaje a Marian Hassan. Sermón de Músicas, martes de 4 a 6 de la tarde, en Valparaíso, Chile, la Radio Neta, 88.9 FM del Puerto, martes a partir de las 22 horas. En Granada, Radio Almaina, 107.1, jueves, 3 de la madrugada, domingos a las 16 horas. La web, radioalmaina.org. Ahora me acuerdo el nombre del bar, Soda. Soda, jueves 27, Pascuala y La Vaca y Fauna. En Cataluña, Torelló, Radio Arc, 103.5, los domingos a partir de las 21 horas, www.arrc.cat. Y en Madrid, Radio ELA, 100.0 de la FM, jueves a partir de las 15 horas. Un montón de músicas en todas estas radios hermanas de Contrabanda FM. La web de Radio ELA es fácil, radioela.org. Selección musical a los controles y en la presentación de este espacio, quien les ha acompañado a lo largo de estos casi 120 minutos de música, Antonio Narváez. Les recuerdo el mail del programa, nosolojazz@gmail.com, nosolojazz@gmail.com. Nada más, les espero en la próxima oportunidad, que depende solamente de ustedes. Hay un amplio abanico de posibilidades y también les queda el podcast, nosolojazz.contrabanda.org.